Infierno Grande, donde arde el rock platense. Bueno, decíamos al principio del programa, Estelares está a punto de sacar su quinto disco de estudio. Estamos en línea con Manuel Moretti, que es su cantante. Manuel, gracias por atender. ¿Cómo va? Hola Juan, ¿cómo va? ¿Todo en orden? Bien, acá en una estación de servicio haciendo cola cargando nafta, aunque no lo creas. Che, bueno, ¿en qué etapa está el disco? ¿Ya está totalmente grabado? Está terminando, quedan los coros y ahora mismo yo voy a cantar, quedan tres voces, tres leads, los coros, algunos invitados y la mezcla, ya estamos al final. Bien. En no más de, creo que no más de una semana sale el primer corte y en mayo sale el disco. Bueno, por favor. Viendo un poco los temas que van a integrar este próximo disco, bueno, llama mucho la atención que sos un compositor que siempre mira para atrás y le tiene mucho respeto a sus canciones viejas. No, acá por ejemplo va a entrar Hoteles, que es un tema que está en La Mañana del Aviador. Y va a entrar Hoteles. Disculpa porque estoy hablando, como todo bien. Entra, si entra Hoteles, que está en La Mañana del Aviador, entra una canción que se llama Tanta Gente, que está en La Mañana del Aviador, sí. Entra Superacción, que está en La Mañana del Aviador, el primer corte es Cristal, que es una canción del año Pereira, ¿no? 91, con un estribillo que le puse este año, obviamente que las canciones están completamente ayornadas al sonido de la banda, viste, Estelares, que está a full, pero también hay como, qué sé yo, canciones como Melancolía, como Máscaras, como Mil Abejas, como Cae Sobre Mí, como Autobuses, que a pesar de que son todas canciones actuales, en realidad no tengo, me parece que básicamente las canciones son las que tienen la autoridad, ¿entendés? Y si la canción está buena, no importa de qué época es, al contrario, es como una sana tranquilidad, porque yo sé que aún me quedan por lo menos 20 canciones que amo que no fueron grabadas, ¿entendés? Claro, sí. Es como no me preocupa si la canción tiene calidad y entidad y no solo dicho por mí, digamos, básicamente eso está dicho por colegas y fans y demás, ¿no? No, sí, pero digo, por ahí tal vez un artista o alguien que crea muchas veces se avergüenza de cosas que hizo en el pasado y digo que siguen teniendo vigencia canciones que vos hiciste hace más de 15 años, ¿sabes? Claro, lo que termina pasando es algo así que son canciones que son vigentes, ¿viste? Que están vigentes, ¿viste? Entonces no, la verdad es que no, más que generarme inconveniente o conflicto, me generan como alegría, ¿no? Porque me encanta que canciones que estén viejas sigan hablando de mí. Y también tiene que ver con épocas de haber compuesto, ¿entendés? De haber compuesto canciones. Yo tengo como, sé que hay instancias que son como muy representativas por la categoría de las circunstancias que me tocaron vivir y en el momento en que estaba y mi relación desde el cine hasta la poesía, mi vida personal y un montón de cosas más. Y me parece que precisamente a raíz de todas esas circunstancias hay canciones de un montón de épocas que me siguen pareciendo buenísimas y que, bueno, siguen esperando próximos discos para ser grabadas, ¿no? Claro. Bueno, le dedicas una canción a la década del 90. ¿Qué representa esa década para vos? Claro, pero por ejemplo, Justo los 90 es una canción. Justo los 90 es una canción que tiene como un pequeño comentario de esa década, pero es la más, es probablemente la canción más, ¿cómo sería? Como más liviana, a mi juicio, de todo el disco. Ah, mira. Porque en líneas generales hay canciones más testimoniales, a pesar de que los 90 es súper testimonial, lo que digo, es como medio poética, pero no hablo exclusivamente, qué sé yo, de la misma época son Superacción, Tanta Gente y Hoteles, suponete, que son re 90, sí. y que son mucho más puntuales, mucho más oscuras y mucho más graves, que son más directamente hacia el menemato. Los 90 la canción en sí es más alegórica. Está bien. Bueno, Juancho Valerón, el productor nuevamente de Estelares, dijo que algunas canciones te salieron onda Brian Wilson. No, hay una canción que se llama Máscaras, que realmente sí la compuse con el piano. Entonces me cargaba y me decía, jugábamos ahí en la grabación. Me decían, acá viene Brian Moretti. Era una broma nada más, porque la verdad que es una armonía medio los Beach Boys, entonces por eso, pero son la canción está buenísima, ya la van a escuchar, a mí me encanta y tiene los versos iniciales bastante Beach Boys. ¿Y ahí se suman los Super Ratones en coros? Está planeado eso, está planeado que ahí en otra canción nueva que se llama Cuatro Chicos estén los Super Ratones, y metiendo coros así, son medio cracks para meter coros de época, ¿no? Coros sí. Californianos son maestros, la tienen muerta. Bueno, y desde Ardimos, que estuvo Calamaro, Sistema Nervioso Central, que estuvo Pitti, estuvo Serrano, ahora entran dos de lujo también, ¿no? Como Fito Páez y Ariel Roth. Claro, sí, por suerte los tipos que admiramos y que queremos nos disfrutan de nuestras canciones y disfrutan de que los invitemos a grabar un disco y vienen de la mejor manera, así que es todo un dato para seguir sintiéndonos bien, digamos, ¿no? Bueno, era casi una fija después de verlos ahí en el teatro, en Calle Corrientes, a Fito Páez con ustedes. Claro. Lo más extraño de Fito fue que la relación con Fito empezó porque él estaba presentando Rodolfo en el Ópera y a través de un amigo en común, que es Coqui de Bernardi, me invitó a cantar a mí, a su Rodolfo, la presentación de Rodolfo, la canción mía, ella dijo. Eso fue lo más raro, ¿viste? Sí. Estuvieron acá en La Plata ensayando y todo, ¿no? Sí, fuimos un par de veces para prepararlo del Ópera. Estoy acá manejando, me hacen cada seña, acá que... Tenés cuidado. ¿Tenés manos libres? No tengo manos libres, ese es el gran problema. Se decía por ahí que El Mundo de Leonardo Fa iba a ser el nombre del disco. Hay una anécdota con respecto a eso, ¿no? Incluso le mandaste un mail a él. Sí, con eso sí, pero no va a ser así. No va a quedar. No es que no va a quedar, es que me parece como muy apabullante, es el que más me gusta, pero es apabullante, ¿viste? Y sí, él agradecía con honores, la humildad característica de Leonardo Fabio, demasiado honor, me parece, ¿viste? Pero el título está buenísimo, pero me parece que no va a ser porque está bueno, es el tercer disco, es el quinto disco. Pero es gracioso, pero lo nombrás como el tercero, ¿no? No, lo que pasa es que la gente no entiende muy bien, es el tercero en la dinámica de promoción, ¿entendés? Vos tenés discos que uno edita discos. Hay algunos que tienen cero promoción y otros que tienen promoción. Este es el tercer disco en dinámica de promoción de Estelares, ¿entendés? Sí. Digamos, porque sí, es así, ¿viste? Siempre la gente malinterpreta por falta de formación, ¿viste? Nunca es el tercer disco. ¿Cómo es el tercer disco si es el quinto? Claro, por eso. Pero el otro día también leí a alguien que decía, no, pero está buenísimo, no sé qué nota, pero dice que es el tercer disco. No es el tercer disco. Claro. Es el quinto disco, es el tercero en dinámica de promoción. Y por ser el tercero en dinámica de promoción y el reconocimiento y que la gente ya sabe lo que es Estelares, yo amo a Leonardo Fabio, pero prefiero esperar a me suena más a algo más solista o a otra instancia de Estelares, ¿no? Claro. Bueno, ya debes tener como un oído acabado del disco, que ya está casi por terminar. ¿Cómo lo escuchás? ¿Cómo, si lo tendrías que describir musicalmente, a comparación tal vez de Sistema Nervioso Central? Y es un disco que me parece, a ver, como la... ¿Cómo sería? Qué difícil que se... A ver si encuentro una imagen. Es también como el disco más... No sé, me manco. Es un disco que me gusta mucho más que el Sistema Nervioso Central. Es más testimonial, está más cargado a nivel letras. La banda suena tremendamente mejor. Los pibes están... Inspiradísimos. Es una cosa que no se puede creer. Tanto el cuarteto, no sé, digamos, Carlitos, Pablo, Víctor... Eduardo, que está tocando el piano, la banda es impresionante. Creo que estos 3 años y medio, casi 4, de estar todo el tiempo de gira, tiene un resultado que se escucha en el disco. Y me parece que tiene esto, canciones como muy, que han salido muy desde, como todas, pero siempre uno tiene algunas que son como artillería pesada de la fibra sensible, ¿no? Y acá, como te digo, esas que vos nombraste, más qué sé yo, las nuevas, Melancolía, Máscaras, Cuatro Chicos, y todas esas, como te dije, de La Mañana Aviador, que nombraste, son canciones muy, salió muy desde mi fibra, y me parece que es un disco que cierra a todo nivel. El audio es mucho mejor y más determinante que en Sistema Nervioso. Las canciones están más cerradas a nivel estructura, a nivel lo que la banda quiere decir, y como yo como compositor. Así que me parece que es un disco que Estelares sigue sigue abriéndose y mostrándose hasta lo que ni siquiera nosotros mismos sabíamos que teníamos, ¿no? Porque cuando empezamos a ensayar estos demos, yo no sabíamos que íbamos a llegar a semejante resultado, te soy honesto. Cuando terminamos de ensayar, estábamos todos un poco sorprendidos por cómo habíamos encontrado las canciones, porque una cosa es el demo mío, que a veces tengo el solitario, y otras cosas es cómo la banda lo agarra, lo mejora, lo potencia y termina, ¿no? Y bueno, y la verdad que fueron notoriamente mejorados, y después ni qué hablar cuando a través de la mano de Juanchi lo conseguí registrar, ¿viste? En un disco, porque vos vas al estudio y pones y decís, caray, ¿cómo suena esto? ¿Viste? Entonces, son todos los procesos que se han ido dando como esperábamos, y de alguna manera el resultado general ha superado lo que esperábamos, ¿no? Lo que esperábamos, te digo, estar a la altura del sistema nervioso, pero creo que hemos superado el sistema nervioso. Y existe, me imagino, una ansiedad terrible por mostrar lo que se ha hecho, ¿no? Esperar sí, igual tranquilo, porque la mayor ansiedad era saber qué clase de disco teníamos. Claro. Pero ahora ya está, qué sé yo, ahora... como te digo, el mundo de discos con promociones tiene a una compañía y a todo un respaldo atrás, ¿viste? Entonces ahora casi todo lo demás lo hace la compañía, ¿entendés? Está por salir el corte, ¿no? Está por salir el corte. La semana que viene creo que ya está el corte, que es Cristal. Bien, sí, este viejo el tema del que hablábamos recién. Exactamente. Bueno, Manuel, este viernes en La Trastienda van a estar presentando algunos de los temas nuevos. Sí, vamos a estar tocando cinco canciones nuevas. Cinco canciones nuevas que son, bueno, precisamente va a estar Cristal, Autobuses, Las Luces del Sueño, otra canción, esta canción sí entera la tomé del 91 y la traje para acá. Digamos, la trajimos porque la banda es un sonido, ha hecho una versión increíble y bueno, te dije Autobuses, Hoteles y una canción Tanta Gente que ya a veces la hemos tocado en vivo. Sí, sí. Bueno, Manuel, muchas gracias por la comunicación y éxitos en este último tramo para el quinto disco de Estelares. Bueno, Juan, muchísimas gracias y yo creo que lo van a disfrutar, que les va a gustar muchísimo y, bueno, como adelanto, ya lo dijiste, el viernes en La Trastienda y si no, ya nos vamos a encontrar ahí en La Plata. Genial, un abrazo grande, Un gran abrazo, muchas gracias. Infierno Grande. Está bien, te lo diré, ya lo sé, me equivoqué. La risa destrozó el cristal y mi mueca te lastimó. Suelo ser un tipo fiel, supe ser un impostor. Robé lo mejor de tu amor, justo cuando se fue el sol. Más ahora solo en el campo, nadie está. Me pregunto por tus padres y los amigos con que cenábamos. Más a pesar de todo, que no me hayas vuelto a mirar a la cara. Cara, somos tan frágiles, tan memorables, ¿ves? Somos tan frágiles. Me pregunto por tus padres y los amigos con que cenábamos. Más a pesar de todo, tu bondad y mi crueldad. Sé que no he de perdonarte, que no me hayas vuelto a mirar.